Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, FM 107.5. La Super 107.5. Impresionados, ¿no? Por la cantidad de gente, la multitud, la fiesta, qué fenómeno el fútbol. Qué pasiones anidan detrás para que se movilice la gente de esta manera. Hoy escuché una de las cosas más lindas, una anécdota contada por Mario Weinfeld, que hay un excelente programa de radio, Radio Nacional, lo recomiendo en forma permanente, gente de a pie. Y Mario Weinfeld contaba una anécdota de ironía, ¿no? Estamos hablando de congregación de multitudes y hablaba de aquella de Seiza. Hoy algunos amigos, comentábamos también con algunos amigos, lo que habría sido si se hubieran tenido los medios de comunicación, los artefactos, los fierros, la parafernalia de dos drones, poder mostrar de la misma manera que mostramos hoy estas concentraciones para aquel 20 de junio y que tenía que ver con el retorno de Perón. Y contaba Mario Weinfeld, decía, la anécdota de creo que era Rodolfo Terraño, el personaje, en aquel momento director de la revista Cuestionario, contaba también de su posición no tan antiperonista. Definía Weinfeld a aquel tiempo de Terraño como un hombre del desarrollismo, un tanto más transigente, usó esa palabra tan bonita, tan lejos de la intransigencia, que hoy por lo menos son palmarias en la grieta. Y decía que viajaba en un taxi y en aquel momento veía a la gente pasar, que iba a aquellas concentraciones que tenían que ver con aquella llegada de Perón. Entonces el taxista reflexionaba en voz alta y obviamente conversando con Rodolfo Torrey, decía, no entiendo, ¿qué los moviliza a esta gente? ¿Sí, qué van a ver esta gente? Perón estará muy lejos, seguramente, no podrán verlo. Y dice que Terraño le contestó, se van a ver ellos mismos. Me pareció una anécdota, esta que nos tienes acostumbrado, un modo de referenciarse en un periodista como Mario Weinfeld y escuchar su programa, que es una delicia, es una especie de oasis ya muy florecido, si eso tienen los oasis, entre tanta agua, digamos, entre tanta agua salada, digamos, alrededor de uno, ¿no? Tanta agua, pero ninguna agua para tomar potable, me refiero, tantos medios. También decía Mario Weinfeld, lo comparto y lo hemos dicho en este programa, análisis hay que hacer también de los medios periodísticos y en la construcción de los espectáculos, del modo parcial, sesgado, prejuicioso que tenemos muchas veces de informar. Pero bueno, más allá de eso, que me pareció una anécdota realmente interesante, se van a ver, que decía Terraño, se van a ver ellos mismos, este tema, ¿no? Cómo racionalizar también, que hago referencia en otro personaje, el filósofo Darío Stanriver. Cómo racionalizar lo irracional, decía, o este componente irracional que tiene el fútbol. Ver esta multitud de gente montada. Pero confieso a su vez, y esto también lo conversábamos con Samuel, mientras veíamos esto, impresionado, gozando en gran medida por cuatro días locos que nos toca que vivir, haciendo mención inclusive estas instancias que tienen que ver con estas desmesuras, estas irreverencias tan típicas de las grandes mayorías, ¿no? Estos desenfrenos, haciendo mención a las peleas de Gatica y Prada, para aquel tiempo el tango que se evocaba, milonga, o no sé cómo calificarla como género, pero de Alberto Castillo, por cuatro días loco que vas a vivir, para de alguna manera justificar esta instancia de tener una relación un tanto, yo diría, pragmática con la vida, ¿no? Después de todo, cuando uno le encuentra mayores sentidos, bueno, estas cosas son palos como para aferrarnos. Pero decía, viví con enorme preocupación en el marco de estas congregaciones monumentales de gente, de millones de personas, que lo que más me temía es que aquella procesión, en última instancia que daba cuenta, porque parecía una procesión, termine siendo un caos y haya un naufragio absoluto de este hermoso festejo, merecido por ciento, y que lo capitalicen aquellos que apuestan a veredas muy contrarias, ¿no? Aquellos que de alguna manera estas mayorías definitivamente, digamos, la rechazan, estos comportamientos desmesurados. Y si eso ocurría, y me parece interesante, no lo mido como un fracaso, sino más allá, ya tendremos tiempo para discutir la interna, los modos de faltas de capacidades, ciertamente, para organizar adecuadamente estas cosas, el poco tiempo que hubo, lo difícil que tomar decisiones en este momento, se hace, no se hace. Pero nos alcanza el mote de los eternos organizados e inclusive como magos o absolutos maestros de la improvisación, lo que lo remite a uno al San Benito, que gozan los populismos, que tiene que ver con esta incapacidad para gobernar, esto que decía Scalabrini, esta maldita leyenda que tenemos o que pesa sobre los argentinos, que son incapaces de gobernar. Y Ricardo Anosky, un amigo, escribíamos y recibí el mensaje. Me dijo, lo digo ahora, 11:50, espero de todo corazón que el Estado cumpla su función ordenadora y posibilite que el festejo se desarrolle sin problemas. A la masa gigante de gente no se le puede pedir que se autoorganice. Ojalá hayamos aprendido del velorio de Diego en La Rosada. Y me pareció, y ese es el temor. Bueno, ahora cuando está terminando el día y vemos que alguna gente se desconcentra y que son felices, ciertamente, una felicidad enorme de haberlo visto a los muchachos, la copa, con ese único consuelo notable, ¿no? Pasar el sol, quizás sed, el hambre, viajar kilómetros, pero bueno, ahí está. O sea, Darío Sternreifer decía, ¿cómo racionalizar el fútbol? No, nada alcanza. No alcanza inclusive la antropología, como hablábamos nosotros, en gran medida, esto de que parecía una asamblea religiosa, con los sacerdotes por un lado, que son los comentaristas, con el penal como la crucifixión, no alcanza. Siempre es verdad, decía Darío Sternreifer, falta algo para completarla. Bueno, creo que lo que hemos visto esta tarde le da la absoluta razón. Presentamos el programa y vamos a ver si tenemos, me parece que sí, tenemos ahora a uno de los columnistas. Interesante escucharlo para este día miércoles, parte de martes. Por Super 107.5, desde las 19 horas hacemos El ruido de las nueces. Mamá sabe bien, perdí una batalla. Quiero regresar solo a besarla. Francisco José Besone. Ser mi dueño otra vez, ni temer que yo sangre y calme. Contarle mis plegarias. Juan Manuel Ciale. Tarda en llegar y al final Juan Gianni. Hay recompensa. Vamos a suspender esta presentación porque quiero hacer otra. Bien lo vale porque lo pide la audiencia, por otra parte el ruido de las nueces. Total, lo vamos a volver a repetir, este hermosísimo tema de la Negra Sosa, Y este es el muchacho de Soda Stereo, ¿no? El autor. Barro tal vez. No. ¿Cómo es que? Bueno, promesas. Bueno, ahí al final la recompensa, porque tuvimos la copa. Cuando me refería que vale la pena interrumpirlo por el otro lado, quizás para todas las dudas que uno tiene, que ha presentado a lo largo de estos días, con el mundial, con el éxito, con la desmesura. Juan Manuel Seale es el que mejor le explica, ¿no? Por lo menos en este programa. Uno aprendemos de los juicios, obviamente, de Juan Manuel Seale, que está en línea con nosotros y que el año que viene prometió estar aquí en los estudios, si estamos, obviamente. No si Dios quiere, si salen bien las cosas, porque reiteramos, Dios no está tan preocupado por el ruido de las nueces, si va a estar el año que viene, sí o no. Estimado amigo, ¿cómo le va? Francisco, señor. Estoy muy entusiasmado. Ay, me encanta. Cada vez que percibo a nuestro pueblo, a nuestra gente congregarse, confieso que me genera un entusiasmo particular y me genera perspectivas. Abandono el escepticismo y los dilemas que a veces los análisis intelectuales nos acorralan. Sabes que a veces pienso que la realidad es mucho más rica que la fantasía, y esta realidad de ver una sociedad convocándose, autoconvocándose, me genera perspectivas. No sé por qué el fútbol tiene esa capacidad, ¿verdad? ¿Por qué? Alguna vez Pichón Rivier, que era un amante del fútbol, se puso a analizar, ¿no? ¿Qué cosas toca en las entrañas de la subjetividad humana este arte llamado fútbol, que no lo logra, evidentemente no lo logran otros deportes, aún en diferentes culturas. El fútbol tiene algo particular que cuesta pensarlo y comprenderlo, en dónde toca a esa sensibilidad, a esa subjetividad del ser humano, y mucho más cuando alcanza niveles épicos como el que han logrado estos jóvenes argentinos, ¿verdad? Mucho más cuando han accedido a ser por 4 años los campeones del mundo. Es cierto. A nosotros nos viene muy, a los argentinos nos viene muy bien esto que nos ha pasado. Es altamente terapéutico. Y si ha ocurrido algún desmán y si ha generado alguna cara seria, alguna perturbación de las personas tan amantes del deber ser, tienen que aceptar que los pueblos históricamente irrumpen con esta desmesura cada vez que en fin las fiestas, las épicas los convocan. Esto es tan antiguo, diría el general, como el meo en los portones, ¿verdad? Es tan histórico, tiene tanta historicidad estos encuentros masivos. Y siempre ahí aparecen voces o disonantes o de gente muy seria, muy estructurada, que considera que estas son cosas que forman parte de la barbarie humana. Así es. En fin, yo creo que no debiéramos detenernos tanto en eso y más bien ahondar y regocijarnos en esto que ha pasado, y darle la perspectiva social, política, económica, cultural que merece, porque el fútbol y lo que ha ocurrido excede largamente un episodio deportivo, ¿verdad? Tiene una impronta, me parece, social, cultural y política, y hasta económica. Enorme. Que seguramente va a tener consecuencias, ¿no? Sí, sí, es enorme. Pero, ¿por qué te cree que ocurre esto de este, digamos, desprecio por los desbordes de la mayoría? ¿Por qué te cree que ocurre esto? Que es verdad, como decís vos, viene desde el fondo de la historia, ¿no? Sí, vos sabés que el hombre, el ser humano, siempre se ha debatido entre sus pasiones y su deber ser, siempre. Siempre se ha identificado, el apego al deber ser, a la disciplina estoica, siempre se lo ha identificado con la única manera de prevenir el desastre, los abismos. Claro. Las pasiones siempre han estado identificadas con los abismos. Las pasiones siempre fueron analogadas a las desestructuraciones, a las locuras. Lo bárbaro supone apelar a la pasión, y en todo caso eso nos lleva irremediablemente a los caos, a los distintos caos. Esto está también desde el fondo de la historia, y el hombre, los estados, los gobiernos permanentemente han estado viendo de qué manera se puede armonizar estas dos cuestiones, ¿verdad? La pasión y la racionalidad. Suponiendo que en la pasión no hay racionalidad, ¿verdad? Yo diría que en todo caso en la pasión hay otra racionalidad, pero que a lo mejor no es la racionalidad del yo, de la conciencia, de la voluntad. Es otra racionalidad que emerge desde un sector de nuestra vida que cada tanto tiene que salir adelante, cada tanto se tiene que hacer ver, cada tanto tiene que explicitarse. Hay un costado humano, es irremediable y es inevitable, y cada tanto tiene que aparecer. Habitualmente las conductas más ordenadoras, más legalistas, más represoras, consideran que esto es parte de un desatino de la humanidad, que esto no debiera permitirse, porque los seres humanos librados al azar de la masa pierden su cohesión individual y son arrastrados, en fin, por sus pasiones a llevarlos a las tinieblas, en fin. Claro. Todo este discurso que asusta mucho, a ellos los asusta, a nosotros. Cierto. A nosotros nos divierte. Si yo tuviera que confesarte, Francisco, ¿por qué me hice peronista? Yo diría que me hice peronista por esto. Por ese goce. Yo que vivía encerrado entre mis libros, en esa penumbra intelectual de los dilemas, cuando percibí que había otra manera de juntarse, de interactuar, de relacionarse, a veces con cierta, claro, con cierta irrespetuosidad, pero a mí me encantó, a mí particularmente me hizo mucho bien. Yo creo que nada se puede lograr con la tristeza. Nada se puede lograr con la tristeza. No, sin duda. Nada se puede lograr con la extrema seriedad. Los pueblos merecen la alegría. Merecen la alegría. Y ahí estaba leyendo que justamente las voces que de algún modo despotrican con esta festividad del pueblo argentino hoy, con su asueto, son muchos de los que han estado en Doha. Como si muchos de ellos han podido estar disfrutando en Qatar y se asustan y se horrorizan porque el pueblo aquí en Argentina y porque el presidente ha decretado un feriado nacional, cuando en las Saturnales romanas eran 14 días. Claro. 14 días. No era, pero no eran, no eran 21, no eran 21 días corridos. 14. 14 después los cristianos dijeron, bueno, vamos a acotarlo a dos. Hace cuatro. Vamos a decir que nació Jesús, el 24 claro, nació Jesús. Claro. Y hacemos la Navidad y entonces lo acotamos. Sí, sí, correcto. Pero es necesario, es algo absolutamente catártico para los pueblos. Y que en Argentina... y que en Argentina haya ocurrido, me han dicho que son varios millones de personas. Sí, las son, que se han son muchísimas personas, más, muchos millones de personas. Y habrá habido algún que otro desmán, algún que otro robo de alguna cartera, pero en líneas generales todo parece indicar que ha transcurrido con total tranquilidad. A mí me place, me hace bien, y por sobre todas las cosas me genera ese entusiasmo para seguir construyendo y teniendo perspectiva. A mí me parece que cada uno de los argentinos no solamente se siente más argentino y más cerca de otro con ciudadano, sino que además me parece que el hombre cuando accede a estos eventos se vuelve más humano, se vuelve mucho menos egoísta, se transforma en un ser más vinculante, más solidario. Ojalá que el devenir de los acontecimientos permita canalizar esta alegría, esta euforia, que se vaya como replicando en otros actos sociales, para que podamos, en fin, no solamente tener una Navidad y un Año Nuevo lindo, en paz, sino que además tengamos perspectivas de poder resolver nuestros problemas. Perfecto. Eso es lo que me parece, Francisco. Querido amigo, te voy a regalar un tema musical después de la presentación del programa, porque si en gran medida te ataste a ese... Con este círculo de cultura, como decís vos, que tiene el peronismo, el cual te identificaste plenamente, te voy a regalar eso que era el telón de fondo de un tema musical que se batallaba en aquel tiempo, en tiempos de la pelea de Prada y Gatica, demostrando, digamos, como dos pasiones, ¿no? Claro. Como dos pasiones. Y déjame decirte esto, el otro día descubría en esta incomodidad y desconfianza entre ciertos sectores sociales que despiertan estas mayorías, unas líneas de Borges, que creo que te las mandé en algún momento o la conversamos, una anotación que hizo el 23 de febrero del año 1944. Jorge Luis Borges, bueno, mi admiración por Borges es sabida, y intento todos los días hacer una lectura, porque me parece que... Inclusive uno descubre cuando lee autores argentinos que todos son hijos de Borges, como dice Dolina. Pero decía, en el 23 de agosto de 1944... Nuestro panperonismo, Borges es un compañero. Sí, sin duda. Y vos tenías un especialista amigo en esto que me gustaría, si está por ahí, volverlo a encontrar. Pero al margen... Está con nosotros. Ay, qué lástima. Se ha muerto Huguito de Alessandro, era un psiquiatra. Un fenómeno, me acuerdo que lo trajiste al programa allá en la otra emisora y conversaba. Era un experto, pero decía coma. Era un experto. Sí, sí, coma. Era mucho más borgiano que psiquiatra. Increíble. Huguito de Alessandro. Bueno, lo que yo descubrí, te decía, era el tiempo de la liberación de París. Entonces, él dice que la jornada, que fue multitudinaria, muy poquitito antes del 17 de octubre, esa jornada, dice, me deparó tres heterogéneos asombros. El grado físico de mi felicidad cuando me dijeron la liberación de París, el descubrimiento de que una emoción colectiva puede no ser innoble. Fíjate vos, esta caracterización que tenía obviamente de aquellas mayorías como actos innobles. En este caso, obviamente, contrabandeaba ideología, porque como era a favor y en contra de Hitler en su momento, entendía que era, no era innoble. Cuando eran concentraciones en su contrario, obviamente eran mayorías innobles. Así que bueno, interesante. Una de las lecturas de la literatura para abordar esta coyuntura. Te agradezco mucho. Que tengas las mejores fiestas. No, al contrario. Y Francisco, vamos a pedirles a los dioses que tenga el espacio suficiente para estar presente en forma presencial en tu querido programa. Porque a mí también me hace bien llegarme. A veces no puedo hacerlo, pero siempre intento encontrar ese espacio para encontrarnos. Yo creo que los dioses no solamente ir al programa, sino verte a vos y darte un abrazo. Enorme abrazo, querido, y muchos cariños a toda tu familia. Igualmente. Chao, Francisco. Chao. Saludos a la gente. El amigo Juan Manuel Seales. Vamos a presentar el programa, hacemos la parte publicitaria y le dedicamos el tema musical a Juan Manuel. Mamá sabe bien. Perdí una batalla. Quiero regresar solo a besar. Por Super 107.5. Está mal ser mi dueño otra vez. Ni temer que yo sangre y calme. Desde las 19 horas hacemos. Darle Legaria. El ruido de las nueces. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Francisco José Bessone. Juan Manuel Siale. Juan Gianni. Mamá sabe bien, pequeña princesa. Cuando regresé, todo quemaba. No está mal sumergirme otra vez. César Grau. Ni temer que el río sangre y calme. Sé bucear en silencio. Víctor Nanini. Pedro Peretti. Tarde en llegar y al final hay recompensa. Voz en off, en el ruido de las nueces, Hugo Cravero. Tarde en llegar. Hasta las 20:30 por Super 107.5. La zona Radio sin cáscara de promesa. En el ruido de las nueces, espacio publicitario. Ricardo Bueloni y compañía. Fábrica de aparatos de vidrio para laboratorios, instrumental, drogas y reactivos analíticos. Bueloni y compañía. Más de 50 años en el equipamiento de laboratorios. Avenida Avellaneda 1293, teléfono 0341-438-2408, Rosario. www.ricardobueloni.com.ar.

o ese sentimiento de que las grandes mayorías contienen algo de innoble. Y uno sabe de su antiperenismo, obviamente, de su antirrosismo, el de Borges. Permítanme recordar a otra persona que admiro y que seguramente no estará en una vocación fácil para las personas muy jóvenes. Dante Panzeri, hablando de fútbol, un maestro, ciertamente, quizás de los mejores periodistas deportivos. Un mítico periodista deportivo renunció, me acuerdo. No arreglaba los avisos, o lo obligaban con los avisos o contribuciones con Álvaro Sogaray, renunció directamente siendo director de una publicación, porque no comulgaba con las ideas de Álvaro Sogaray. Sin embargo, bueno, Dante Panzeri tenía también ese costado que tenía que ver con que la vida es un carnaval desde que llegó el peronismo. Y supo decir, escuchen esto, el hombre que inventó este, ¿qué diría hoy de la selección? ¿Qué diría de este acontecimiento? Dante Panzeri tuvo la famosa frase del fútbol como la dinámica de lo impensado. Metió en el medio de un análisis de un partido la siguiente frase. Escúchenla, es literal, porque la voy a leer. A partir de 1945, el país perdió la personalidad ética y estética que lo había definido. De la estética ni hablar. O sea, era el carnaval de la negrada. Casi, digamos, una referencia a estas, lo que molestan ciertamente las grandes mayorías, estas fiestas, este alegre carnaval. Hablaba recién Juan Manuel Siale de las Saturnales romanas. El carnaval, el bufón, un día es rey y el rey es el bufón. Ese día que todo está permitido, estas desmesuras, hemos visto a una mujer desnuda, estas desmesuras que ocurren cuando hay congregaciones de millones de personas, bueno, cristalizada en la frase, en este caso, de un Dante Panzeri, un antiperonista, que definía como fecha definitoria en 1945, donde el país había perdido toda, no solamente la ética, sino la estética. El ritual de los martes, para este último ritual de este martes con el amigo, del hombre que uno aprende también mucho, que es el doctor César Grau y que está en línea con nosotros. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal, Francisco? Bueno, un saludo para vos y toda la audiencia en este último ritual del 2022. Sí, señor. Con la copa en la mano, ¿eh? Con sí. La copa en la mano y el recuerdo ahí de lo que decía Siale, ¿no? De las nuevas Saturnales. Claro. Ahí los escuché. El tema de las Saturnales tiene un origen curioso. A ver. Cuando Aníbal, el cartaginés, invade Roma, todavía no era la República Romana, lo invade por el norte, tiene una serie de victorias rutilantes y llega a tener en el 217, estamos hablando de 217 a.C., una victoria donde elimina matando a la Florinata de toda la, prácticamente toda la nobleza y la clase media alta, que eran los guerreros romanos, en el lago de Trasímero. Entonces Roma estaba totalmente tambaleando y decide la creación de este invento de la Saturnal. Viene de Saturno, en honor al dios Saturno, bueno, dios del tiempo, de la agricultura, y en honor a la victoria de un general. Es decir, se hace esta invocación en busca de un líder, en busca de un líder que lleve al pueblo romano a la victoria, y en segundo lugar, como esta fiesta se caracterizaba por orgías y por desórdenes, se daba la inversión de los órdenes sociales, se daba la incorporación de las clases bajas romanas, sí, para que después fueran a pelear por Roma, ¿sí? Porque se habían quedado sin sus mejores elementos, digamos, entre sí. Así que este fue el origen de las Saturnales. No duraba tanto, duraba 7 días. Después, con el cristianismo, se cristianizó, digamos, todas las fiestas paganas se terminaron cristianizando, ¿no? Claro, así como claro. El 25 de diciembre se transforma en la Navidad, la Saturnal pasó a durar desde el 25 de diciembre, que es la Navidad, hasta el 31 de diciembre, que es el fin de año, y el 1 de enero, el año nuevo. Es decir, que esos son los 7 días del interregno de la Saturnal. Y no la pudieron sacar, ¿eh? ni a unos emperadores más sanguinarios, más duros, como Tiberio, Calígula, que quisieron reducir la Saturnal porque implicaba un gasto terrible, y a la vez estaba bien en el 217 cuando Roma corría peligro, esto de la inversión del orden social, pero no la inversión del orden social cuando ya era el Imperio Romano. Entonces eso no les convenía que... Aparte porque aceptaron inteligentemente que las pasiones, o este tipo de pasiones, como decía Juan Manuel, no se pueden evaporar. No se pueden controlar. Claro. Permitime hacerte un centro, porque una de las formas que la historia de la humanidad ha tenido, lo decía Juan Manuel, lo reitero yo y le voy a agregar algo que me parece que puede llegar a ser de tu enterísima incumbencia, conocimiento y idoneidad, es cómo pensaba la humanidad, el ejemplo que vos das, de alguna manera de equilibrarlas, de mantenerlas ahí juntas, acotadas, todo en su medida y armoniosamente, por decirlo de alguna manera. Permitime pensar lo que pensaron algunos y lo cristalizaron en instituciones para evitar este tema de las pasiones y los desbordes de las grandes mayorías, cristalizados en dos instituciones que hacen a las estructuras políticas de los pueblos. Una, el Senado, y el otro, el Poder Judicial. Me refiero como dos elementos para contener esos desbordes, el Poder Judicial como un poder contramayoritario, como unos reaseguros para evitar que estas mayorías se conviertan en totalitarismos, en dictaduras, precisamente, o en tiranías de las propias mayorías. Me permito pensar esto como un intento, en este caso, de este relato de sacerdocio republicano que tenemos tan en la boca, que nos adiestran en la máquina de repetición de las escuelas y los saberes vulgares, y eso que repetimos como loros porque algún payaso periodista lo dice por televisión, que dice, bueno, que la economía es igual que la economía del hogar, en fin, este tipo de cosas que nos captura y nos encontramos como sujetados a repeticiones. Digo, en este sacerdocio del poder republicano nos someten a estas dos cosas que reaseguran ciertamente de que estas mayorías, que ellos, fíjate vos lo que está pasando ahora y cómo podemos correlacionar ciertamente este marco de fiesta acotado por medios de comunicación, acotado, bueno, por una serie de... sería largo de analizar y lo haremos quizá el año que viene, dejaremos reposar esta noticia, pero me daba cuenta de esto, ¿no? Dos pasiones que estos sacerdotes republicanos aseguran como las instituciones sabias y magníficas. Una, el Senado, esta que de alguna manera, bueno, hoy tiene el voto popular, pero representa a las provincias, y el otro, esencialmente, que tanto tema te lleva hoy, tanto estudio, el Poder Judicial. Sí, hoy más que nunca el Poder Judicial. Y fíjate que ya dejó de ser un fenómeno enteramente argentino este problema. Si se puede, pasa que, bueno, estamos totalmente enfrascados en esto, pero... No, se puede y es obligación. Perdón mis interrupciones. Se puede y es obligación. Yo ayer pasé algunas situaciones de la economía que no son cómodas, pero en el marco de estos festejos pasan los mayores elefantes, Alejandro. Bueno, pero el presidente de España, el presidente del gobierno de España, que es Pedro Sánchez, ¿sí? Acaba de decir hoy en una conferencia de prensa que ha habido un golpe de Estado en España. Así es. Esto, obviamente, el que quiera interiorizarse en esto tendrá que bucear y, bueno, tratar de salir de los portales argentinos. Y ha pasado algo gravísimo en España, que para nosotros no sería tan grave porque estamos acostumbrados, pero para España, que pase esto en España... Es terrible. La Corte, el Tribunal Constitucional Español, acaba de dar un golpe mortal al sistema democrático español, que a partir de 1978, la España post-franquista, en 1978 se sanciona la Constitución y mal que mal fue funcionando y acaba de dársele un golpe mortal. ¿Qué significa esto, Francisco? A ver. Fíjate, te lo resumo un minuto. Resumilo tranquilo. Hagamos un impasse y lo tengamos para el año que viene, a ver qué consecuencias va a haber esto en Europa. Esto es gravísimo lo que ha pasado. Pedro Sánchez, el presidente, acaba de hacer por cadena nacional española esta conferencia, esta afirmación. El Tribunal Constitucional, los jueces tienen mandato, ¿sí? No es como en Argentina que son vitalicios, ¿sí? Correcto. Varios de los jueces tienen el mandato vencido y son jueces del PP, digamos, del Partido Conservador, de pro-franquista, ¿sí? Uh-huh. Como siempre tuvieron una actitud de bloqueo al nombramiento, cualquier parecido con la realidad argentina en mera coincidencia, ¿no? Una actitud de bloqueo al nombramiento de nuevos jueces para que los reemplacen. Ahora habían llegado a un acuerdo en el Parlamento Español para avanzar en el procedimiento para nombrar a los jueces que reemplacen a estos jueces que tienen mandato vencido. ¿Y qué hicieron? Se llamaron a una especie de acuerdo, los recusan, incluso el gobierno español los recusa porque dice que no pueden resolver este tema. Los mismos jueces que tienen mandato vencido rechazan la recusación y dictan una medida, ¿sabés cómo le dicen allá en España? Le dicen medida cautelarísima. O sea, sería más que cautelar. Correcto. Una medida cautelarísima para que el Congreso no pueda, le ordena al Congreso, al Parlamento Español, a que no pueda nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional Español. Es decir, que van a seguir así sesionando ellos. Le da esa orden al Parlamento. Ese es el estado de situación hoy en España. Increíble. ¿Qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea que la inmiscusión de un poder, como en este caso el Poder Judicial, por sobre el poder, digamos, más democrático, es el Parlamento. Recordemos que España es una monarquía. Claro, es decir, claro, que el Ejecutivo es una parte, digamos, del Legislativo, del Presidente del Gobierno, sale del Parlamento Español, ¿no? Y bueno, es un preanuncia una tormenta de dimensiones saturnales. Lo que pasa es que Saturno, sí, la característica de Saturno en la astrología, lo que se dice, ¿no? Y en los mitos, ¿no? Implica el salto al vacío. Cuando Saturno tiene su dominio, como el salto al vacío, en algunos casos un salto de fe y en otros casos un salto al abismo. Al abismo mismo. Claro, un salto que no sabes a dónde es. Es decir, que España está entrando en aguas, para nosotros sí conocidas, ¿no? Pero para un país europeo con otra tradición, está entrando en aguas realmente peligrosas. Ese era el pequeño impasse que te quería hacer. Sí, sí. El segundo, hay un escritor que recomiendo a la audiencia si quiere analizar este fenómeno de las masas populares, que ganó un premio Nobel y que es muy muy interesante leerlo. Se pueden conseguir en internet, digamos, los PDF de su obra. Hay una obra que se llama Masa y Poder. El autor es búlgaro, es de nacionalidad búlgara, se llama Elías Canetti. Sí, claro. Sí, pareciera que fuera uruguayo, sí, italiano, pero no, sí, no es búlgaro. Y vivió su gran parte de su vida en Inglaterra y escribía en alemán, o sea, una rareza. Pero esa obra, Masa y Poder, analiza todas estas cuestiones de los fenómenos populares, para bien y para mal, ¿no? Analiza también el tema de las masas en la Alemania nazi, en la Italia fascista, toda su reminiscencia. Bueno, no nos olvidemos que en el año 78 también hubo festejos y lo que estábamos viviendo en Argentina. Es decir, que esto tiene que ser el fenómeno de la alegría inconmensurable, sin límite, pero debe haber alguna canalización positiva en este sentido, ¿no? El estado de ánimo se eleva, ¿sí? Pero no tengamos presente que hay un montón de cuestiones subyacentes que siguen estando, ¿no? Están por ahí abajo de la mesa, abajo de la alfombra, pero bueno, cuando pase esto, volveremos a los problemas de siempre. Hoy por hoy hay que festejar. No hay duda, es una fiesta plena, merecida, con los desbordes que tiene. Yo creo que te lo decía en términos privados, mi temor estaba, lo compartíamos con algunos amigos, que esto termine muy mal y que de alguna manera se capitalice por aquellos que de alguna manera sienten una enorme incomodidad por estos festejos populares. Pero bueno, sí, fíjate que los 20 de diciembre, Francisco, en Argentina, siempre han sido paradigmáticos. Hay tres 20 de diciembre que podemos nombrar. Uno es este, una fiesta, digamos, que ha entrado en la historia de los Guinness, porque creo que hay como 5 millones de personas en las calles. En la historia de la humanidad no ha habido una movilización, o está entre las movilizaciones más grandes de la historia, ¿no? 5 millones de personas. Hace 21 años tuvimos, este es el fenómeno de alegría, hace 21 años tuvimos uno trágico, 20 de diciembre. Sí, sí, el helicóptero. Es terrible, con los 200 muertos, el helicóptero, el estado de sitio. Bueno, no es necesario recordarlo. Y otro 20 de diciembre, cuando retrocedemos, también fue de alegría. 20 de diciembre de 1945, Perón sanciona y promulga el aguinaldo. Claro, claro. Es cierto, mirá que vos. Tuvo un retroceso, porque la Corte lo declaró inconstitucional, claro, el aguinaldo de Perón, claro, en pleno del 46. Claro que y, sí. Y bueno, ganó la elección, y bueno, pero la Corte Suprema del Poder Judicial se opuso al aguinaldo, declaró inconstitucional la creación de la Secretaría de Trabajo, sí, la Dirección de Trabajo que encabezó Perón y a partir de la cual hizo todas las reformas. Lo declaró inconstitucional porque decía que era un avasallamiento a la facultad de las provincias y que la nación no podía crear un departamento de trabajo, que el trabajo era una materia, en todo caso, una relación entre el patrón y el trabajador, una relación contractual privada, y la regulación era una facultad provincial, no nacional. No encontrás. Nulificó todas las leyes de Perón, nulificó. Sí, sí. Bueno, ahí tenés. Obviamente no le dieron bola, ¿no?, a las resoluciones de la Corte. No, sin duda. Y se ganaron, bueno, mucho. Era otro liderazgo, claro. otra testosterona, otra neurona por parte del líder, del presidente en aquel momento, Perón, ¿no? Tenía ese blend necesario de coraje, inteligencia y conducción, ¿no? De todas estas masas populares que necesitan una conducción, una guía. Querido amigo, las mejores fiestas para vos, ¿eh? Y bueno, nos veremos en diciembre, lo que queda de diciembre, o en enero, o en febrero, pero nos veremos. Exactamente. Un saludo a toda la audiencia y ha sido una gran experiencia de forma, como dice Ciale, de forma terapéutica, porque el canal de comunicación que tenemos y el feedback con la audiencia es muy, muy importante tenerlo, más en estos tiempos que avanzamos a un salto al vacío. Escuchá este mensaje, mira, no te quiero despedir sin este mensaje que me resulta sumamente agradable, porque yo siempre, a veces me agarra la delación de mi edad cuando lo nombra programas de radio, programas de televisión que uno vio, personajes, autores como Nené Cascallar, ¿de qué habla este tipo? Y me llega este mensaje: a tu programa lo escucho a veces con mi hijo que tiene 10 años, yo tengo 45. Hermoso cuando me pregunta significado de las palabras que emplean, hechos o temas. Definitivamente es a propósito. Lo pongo a escuchar su programa para que escuche algo. Mira qué lindo mensaje. Hermoso y que sea que trascienda las generaciones, eso es importante. Pero 10 años. ¿De qué habla este tipo? ¿De qué hablan estos tipos? ¿De qué habla César Grau? Le pregunta el pibe y el padre le explica. Un abrazo enorme, ¿eh? Y lo mejor para vos, abrazo, reitero. El doctor César Grau. El gusto de tener a César Grau como columnista de este programa, casi como amigo también, me animo a decirlo. Son las cosas que uno gana. En este tema muchas veces de tener un medio de comunicación y que lo ayudan a uno obviamente a no perder la inquietud por la lectura, para saber lo que ellos saben, para entender, no solo sé que no sé nada, que era una forma que Sócrates refería, digamos, por lo de intentar saber algo más, de intentar fundamentar cada opinión, así que en fin, un gustazo. Bueno, este es el penúltimo programa. Mañana terminamos con Gianni, tranquilitos. Mañana terminamos reflexionando. Seguramente ya dejamos detrás la economía. Quedaremos en enero para preocuparnos ciertamente por la noticia, porque el hechizo todavía obviamente dura. La fiesta es merecida. Pero no queremos, reiteramos lo de Dolina, me parece una vía regia para entender estas temáticas. No queremos, esto es importante también, pero no queremos dejar de lado otras cosas que quizás en este momento están dejadas de lado, pues están fuera del foco, están fuera del foco del reflector, y uno trata de mirar las sombras, porque esto es lo que tiene muchas veces cuando uno enfoca la luz hacia un lugar. Hay que fijarse en las sombras también, en lo que de alguna manera permanece en la penumbra de aquello que está reflejado. Esto muchas veces no es la agenda, pero es la agenda.

interpreta la Constitución y dice esto no es constitucional y te para cualquier medida política. Ejemplo, perdón la recurrencia, servicios esenciales, tarifa de internet y teléfonos celulares. Te lo volteó un juez de primera instancia. Y ahí está, y funciona como una sentencia definitiva porque la Corte no se ocupa. Digo, entenderlo, lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la Argentina, para que Macri haya sido presidente con las barbaridades que dice. Otro tanto de la homosexualidad que escuché, que me pareció, que demuestra ciertamente, como escuché en un comentario de esta propia radio, me pareció acertado, su propio carácter homofóbico. Pero bueno. Pero con este tema del decreto, con este tema del feriado, y esto que el macrismo se anima no solamente a nombrar y ponerlo como una razón para evitar esta fiesta, para criticar al gobierno, para hacer campaña política, hay algo, entendiendo en estos cambios que han incidido en esta sociedad, en nuestra cultura, que merece ser parte de una reflexión. No digo que tenga razón, pero es algo que instrumentaliza muy bien en este caso el macrismo, porque entiende que hay en estos cambios promovidos desde aquellas culturas solidarias y sociedades menos fragmentadas, hay mucha gente que puede llegar a estar en contra. Mire, el país estuvo y está formado sobre todo por clases medias o conjuntos de individuos, para no poner en discusión qué es clase media o no, que se dicen pertenecer a la clase media. Esto es, tiene una evidencia empírica notable. Cuando usted le pregunta a cualquier persona en la calle, le pone un micrófono y dice, ¿de qué clase es eso? Clase media. Clase media. Inclusive, contrabandeamos ideología ahí también, ¿no? Porque cuando decimos clase media, es como hablar del justo medio de Aristóteles. Esto alejado de las pasiones, lejos de los extremos. Pero bueno, al margen de eso. Es otro tema ese. Digno para hablar en un programa de radio de 3 horas. Pero bueno, todos nos autoidentificamos como clase media. Y me parece que el macrismo o el relato de la derecha interpreta mejor que nadie ese proceso que fue sucediendo en el tiempo, de cómo hemos entrado en un proceso de individualización y que se vienen produciendo en este país por lo menos durante la última dictadura, que fue continuado por Menem en los 90, no solo por el auge, de esto que hablamos nosotros, esos climas de época, por el auge neoliberal pro mercado, las transformaciones del mundo del trabajo, la tecnología, la globalización, la caída del muro, en fin, sería largo enumerar, sino también, en tiempos de Menem inclusive, porque se modificó también un determinado patrón de consumo. Porque cuando nos endeudábamos a 10.000 millones de dólares por año, que eso fue el menemismo, permitió que consumos, inclusive importados, esas aperturas que comenzaron en el proceso, que se consolidaron con el menemismo, ciertos, yo, mi familia, mis amigos, accedimos a consumos que antes estaban vedados para nosotros. Yo comía caviar, sin ningún tipo de problemas. Y lo comí de diferente forma porque me gusta. He comido ostras con pimienta rosa. Perdón la autorreferencia, pero creo haber sido un patrón de lo que era un nivel de consumo antes vedado. Yo viajé por el mundo con Menem. Y cuando mostraba un peso en Estados Unidos y decía dame un dólar, me pegaban un chicle en la cabeza y me decían tomate la de... ¿Al qué mira bobo? Anda para allá. Sería la frase de Macri. Y eso me parece que lo entiende mejor que nadie, este cambio profundo que ha ocurrido y que está ocurriendo entre nosotros, que inaugura inclusive estas temáticas que tienen que ver con el discurso de la meritocracia. Esto de entendiéndola como una redistribución del sentido de justicia y el respeto de la jerarquía social, entender de los premios y castigos. ¿Quién no recuerda los tiempos kirchneristas? Dice, no quieren ir a laburar porque reciben la misma ayuda que yo no tengo y tengo que ir a laburar. Es más, se queda, no conseguí cosecheros. Recuerdo recuerdo, no podés conseguir levantar los que aquellos que levantan la fruta porque tienen 7 planes, cobran, se embarazan. Algo ha sucedido entre nosotros para entender esa infantilización de la política y entender precisamente que iba a devenir una crítica a través del feriado, una crítica inevitable de un sector que conforma parte de ese cambio, de la sociedad, de esa mutación que estamos viviendo, esta que vive el mundo en términos de viraje a la derecha, esto que ocurre en Hungría, que ocurrió en Brasil hasta hace muy poco tiempo, este sentido de vivir en sociedades muy fragmentadas, cada vez más fragmentadas, muy desiguales, donde se tiene horror a perder los estatus por el avance de estas negradas, digamos. Es notable. Y el tema de la meritocracia, esto de Cambiemos, que por supuesto es una infantilización para quien lo crea a pie juntillas. No partimos de bases iguales. Y el ejemplo lo da precisamente el presidente de la Nación, que nació en una cuna de oro, obviamente cimentada en función de contrabando y negocios con el Estado, que fue a colegios de pagos de altísimo costo, que compró seguramente su título de ingeniero y que además no laburó en su vida, ¿cierto? Esto también lo decía, ustedes lo recordaba Mario Weinfeld, en esto de la meritocracia. ¿Cuáles son los méritos para haber llegado si no ha sido precisamente gozar de una posición de poder en un tráfico de influencia, yo diría casi obsceno, ciertamente, y con la complicidad de grupos empresarios que en gran medida hicieron una carrera como él? Pero ha descubierto, Cambiemos, esto lo decía Durán Barba también, ¿no? La infantilización de la política, ¿qué es el electorado? No en el sentido del idiota, sino en el sentido, ¿qué es Cambiemos si no es un juego de peloteros? La fiesta con globos, si no es de alguna manera hacernos creer en el silogismo del millonario, esto de que por ser rico no afana. Bueno, en fin. Digo, para entender lo que uno de alguna manera, y ayer no nos animábamos a dar la noticia, por cierto, porque era truchada, teníamos información de que estaba truchado el decreto, lo que daba cuenta de que este tipo de cosas son altamente complejas y el político tiene la obligación ciertamente de percibir esos cambios y de cuando va a tomar una medida, si es resistida, explicar por qué es resistida y si fracasa, por qué fracasa. Bueno, me fui de mambo hoy, pero bueno, me toleran. Es el penúltimo día. Mañana lo dejamos hablar a Gianni. But for now I find

Porque efectivamente era cierto, existía la vinculación, se podía demostrar. Y el candidato dice, renuncio a la candidatura, déjenme, me voy a vivir con mi vieja, no me moleste, porque pero no, lo llama la mafia, le dice, no, vení para acá. Dice, bajo ningún punto de vista vos vas a abandonar. Ya tenés programada en prime time, es el mejor tiempo de todos los estados de este oeste en Estados Unidos, una conferencia de prensa y tenés que recitar este discurso. ¿Te imaginas? Bueno, más allá de que el tipo había sido asistido por una agencia de marketinero en todo el proceso, sastres, en fin, buena presencia, aparece en Radio Prime Day y empieza con el discurso de esta manera. Se ha descubierto, señores, que estoy financiado por una organización mafiosa. Y efectivamente es cierto. Dice, pero voy a proponer mi plan de gobierno. De ahora en más, nada más criminales. Porque nosotros controlamos el crimen. Y el que saque los pies del plato, termina en el lago congelado, Michigan, ese de Japón. Y así va cantando. Las prostitutas están coordenadas, o sea, todo el país. Los jueces van a ser correctos, porque nosotros lo compramos. La policía, que nosotros compramos y sabemos quiénes son, deberán ser honestos, porque si no, definitivamente van a ser sancionados. ¿Sobre la ostentación de la homosexualidad dice algo el libro? No dice nada, no dice de nada. Eso. Mira. Pero seguramente aseguraba un orden. O quizás no me acuerdo lo que decía de la homosexualidad. ¿De qué detalle? Lo cierto es que ganan las elecciones. Entonces, la moraleja de ese libro de poca monta, pero una historia que vale la pena, es el pacto con el diablo. Como muchas veces hacemos en función de orden, tranquilidades, en función inclusive, yo diría, de tener mano dura en relación a cierta criminalidad que molesta, obviamente, y que nos hiere, y que atenta contra nuestra vida, no la calidad de vida. ¿Cómo uno mira para otro lado y deja que una policía, digamos, lleve a cabo torturas, apremie o que mate? Que haga breves muertes sumarísimas, con pena de muerte sumarísima, precisamente ejecutadas como acto de persecución judicial. ¿Cómo en gran medida durante el proceso de la dictadura, cómo miramos para otro lado muchos argentinos? Porque hicimos un pacto con el diablo para asegurarnos. Lo que hablábamos fuera del micrófono con vos tiene que ver algo de eso, ¿no? Entender que muchas veces ciertas clases media, por cierto, y determinados temores, y admitiendo que ese poder que está ahí es inmodificable, que es el que tiene el poder y que dicta y se resigna, no termina más que haciendo un pacto con ellos. Es una buena historia. El diablo es pragmático. Bueno, puede ser. Tenés que leer el libro. ¿Cómo se llama el libro? El candidato. El candidato. Cosa que no se consigue. Yo traté de buscarlo y un amigo mío, un periodista que ahora labura. No importa. No quiero decir, pues, los cambios que se han hecho. Pero era progresista en su momento, me la afanó. Ah, ya sé. Decí, estuvo transitada la calle, así que hubo mucho cruce de vereda. Sí, no, hace mucho tiempo eso. Bueno, chicos, veo que hay sangre de amiga. ¿Me puedo llevar uno para morfar el otro? Puede ser, por supuesto. ¿Son de? ¿De quiénes son? Ay, de Taquito Express. No, Frank, que hace el chivo, flaco. ¿De qué? Yo te de tiré el centro. Express. Ah, bueno, lo hacen. Viene una panadería heroica. Sí, ¿viene la panadería heroica? También. Una nueva panadería. Lo mejor para ustedes, completo, las mejores fiestas. Último, ¿no? El mejor año. Último. Bueno, mañana el último mío. ¿Mañana el último? Espero reencontrarnos. Bueno, feliz, en el felicidades. Nos vemos el año que viene. Gracias, querido. And in the end.